yo te amaba y te desprecio cuando antes te deseaba y me dejaste solo cuando te necesitaba y me dejaste solo.